Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Deseamos que Dios los bendiga, que los guarde. Quien les habla, Gustavo Contreras, les da la bienvenida a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Rogamos que Dios nos alcance, que nos guarde mientras estudiamos la palabra de Dios. Recordemos que estamos estudiando el libro de Hebreos, pero en el contexto de las profecías mesiánicas que anunciaban la aparición del Cristo, quien a su vez tendría sus discípulos que predicarían grandes verdades, acompañados del Espíritu Santo prometido por el Cristo, quien los guiaría a toda la verdad y él tomaría de Jesús, del Cristo, glorificaría al Señor y de allí entonces traería toda la verdad que nosotros necesitamos conocer. Son pensamientos, palabras que ya hemos escuchado con frecuencia, pero forman la base de este estudio que estamos teniendo. La piedra de tropiezo ha sido la parábola que nos ha caracterizado en estas últimas semanas, de mirar cómo el Señor trata a estos labradores malvados, finalmente va a ser toda la nación, en la forma en cómo ellos recibieron las palabras de los profetas, los trataron, los maltrataron, y con mayor razón al Cristo, al Hijo del dueño de la viña. Y entonces, para apoderarse de la viña, recuerdan la parábola de Mateo capítulo 21, versículo 33. Podemos repasarla a modo de lectura. Allí dice, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Ellos responden, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otra gente, a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús dice, y entonces cita el texto mesiánico del Salmo 118, versículo 22-23. Nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y entonces la sentencia, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Bien, amigos, así presentamos a Jesús como el centro de la salvación, la piedra fundamental rechazada por los edificadores y luego vuelve contra ellos como piedra de tropiezo, como dice el Salmo, el texto mesiánico de Isaías capítulo 8, lo leemos también versículos 14-15. Entonces él, el Cristo, será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Bien, así Jesús cumple estas profecías. Él es la piedra de tropiezo, rechazada primeramente y luego entonces un tropezadero para toda la nación. Efectivamente es tropezadero, amigos, porque en la doctrina de Jesús, recordemos siempre esto. Y luego será un tropezadero en el cristianismo también, otro asunto tan importante como este es este del judaísmo. Aquí en el cristianismo, en cuanto Jesús es la piedra y no Pedro. Esto es un concepto sumamente importante que también será tan contundente y lapidario como lo fue con el judaísmo. O es Cristo o es Pedro, la piedra fundamental sobre la cual se construye el cristianismo. En el caso de Jesús, amigos, el Señor, él dice que siendo la piedra, es piedra para tropezar. ¿Y en qué sentido lo es? Porque Jesús trae entre sus doctrinas, por ejemplo, que el Cristo tenía que padecer, esto no aparece en el concepto judío hasta el día de hoy. El Cristo no puede morir, Él viene victorioso, como ocurrió con los antiguos macabeos. Para prueba de ello, podemos leer un texto de San Juan, capítulo 12, del versículo 31. Allí Jesús, dirigiéndose a la gente, les cuenta que el Cristo tiene que morir. Y esta gente sorprendida dicen, ¿y qué versión es esta del Cristo? En la ley escuchamos otra cosa. Miremos pues el versículo. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Seguramente extendía los brazos en forma de cruz. Pero la gente, noten cómo responde, nosotros hemos oído de la Biblia que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es? ¿O cuál es esta versión que tú estás trayendo? Esto es nuevo, novedoso a nuestros oídos. Y efectivamente, amigos, Jesús allí les dice que confíen en las palabras que están escuchando. Bien, Jesús se basa en el texto de tanto del Salmo. Tenemos varios salmos, amigos. Tenemos Salmo 22, es uno que describe también la pasión de Cristo. Isaías 53. Y sobre todo, que en la mente de los judíos habían interpretado un texto de Isaías capítulo 9, versículo 1, que allí en adelante el Cristo dura para siempre, especialmente el versículo 6. Hijo nos es nacido, el principado sobre su hombro. Pero vamos a leer el versículo 6. Noten, este es el texto que ellos utilizaban. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, príncipe de paz. En hebreo, en la lengua original hebrea, es el versículo 7 ahora para nosotros. Los libertados de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en injusticia, que de ahora y para siempre va a estar en su trono. ¿Quién es este Cristo que tiene que morir? De ahí la pregunta que hacían los oyentes cuando escuchaban a Jesús. Bien, esto nos muestra, amigos, que Jesús vino con un mensaje a enseñarles a esta gente. Debían revisar su concepto del Cristo, que el Cristo tenía que morir, en consecuencia resucitar y entonces reinar, como cuenta Isaías 53, texto que ya miraremos cuando ahondemos el tema de la pasión de Cristo. En estas emisiones estamos mirando mayormente las enseñanzas, las parábolas de Jesús. Lo que vamos a mirar ahora, amigos, tiene que ver con lo que el Espíritu Santo va a enseñar ahora a continuación de Jesús. Esto el Maestro ya lo dijo en San Juan capítulo 16, versículo 12, 13 y 14. Textos que seguramente ya son conocidos por muchos de ustedes. Se los ha citado con frecuencia. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta o de su propia cosecha. Él no viene a traer cosas de Él, sino que hablará todo lo que oyere, lo que el Padre y Cristo le instruyan que tiene que decir el Espíritu Santo. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y miren el texto que viene. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y efectivamente, cuando el Espíritu Santo toma de Jesús la doctrina del santuario, la doctrina del sacerdocio, que es lo que estamos examinando en el libro de Hebreos. Amigos, aquí es donde se torna sumamente importante este asunto. El libro de Hebreos, noticias que ahora el Espíritu Santo va a traer y nos la pone a nosotros. Hablando del libro de Hebreos, que es nuestro tema de estudio, examinamos en estas últimas emisiones el concepto de sabatismos. Y afirmamos, amigos, muy claramente que vamos a leer los textos, capítulo 4, versículo 8 en adelante. Podemos leerlo de otras traducciones también. Acordémonos que siempre usamos la Reina Valera 60 como nuestra Biblia cotidiana, pero usamos otras también porque reflejan cabalmente el significado del texto griego. Tal es el caso de la Biblia de Jerusalén, que a veces citamos, o aún la Biblia de las Américas. Bien, en el caso de Hebreos 4, 8, miremos el texto allí. 4, 8. Porque si Josué les hubiera proporcionado el descanso o el reposo, no habría hablado Dios más tarde de otro día, como lo hace en el Salmo 95, 7. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Salmo 95, 7 y 8. Pero aquí, amigos, que el autor de Hebreos, al citar a Josué, allí se nos hace mucho más interesante, porque hubiera sido más fácil que si el autor hubiera puesto que si Moisés, porque es Moisés quien enfrentó las aguas de la rencilla, y en cuyo tiempo finalmente Dios juró en su furor: no van a entrar en mi reposo esta gente, no van a entrar. Fue en el tiempo de Moisés, allí en Números 20, cuando protestaron por falta de agua. Las aguas de la rencilla, las aguas de Meribá, en fin, son expresiones que se utilizan. Pero acá no nos está hablando de Moisés, que no pudo meterlos en el reposo. Se supone entonces que el reposo sería entrar en la tierra prometida, porque Josué sí les pudo hacer entrar y obtener reposo de los enemigos, como cuenta Josué capítulo 21, 44. Entonces, si Josué pudo meterlos en el reposo político, social de aquel tiempo, pero en Hebreos 4 nos dice que no los pudo meter. Entonces, ¿de qué reposo se está hablando? ¿Sí? Miramos el texto de Josué capítulo 21, versículo 44. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Notamos entonces que Dios sí les pudo dar el reposo al poseer la tierra prometida, pero en Hebreos 4:8 nos dice que Josué no les dio el reposo. Entonces, estamos hablando de otro tipo de reposo. Y muchas veces se menciona el reposo de la gracia, el reposo Jesús como reposo, son expresiones que solemos usar, que fácilmente afloran en nuestra mente. Uno de esos textos se encuentra en el Salmo 132, versículo 8, que nos dice que allí en el cielo, en el templo de Dios, está el lugar del reposo del Señor, donde está el arca. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Entonces, allí aparentemente sería el lugar a donde Dios dice: no van a entrar en mi reposo, es decir, en mi morada, allí donde tengo el arca de Dios, en el santuario del cielo. ¿Sí? Sería una forma de mirarlo, válido. Aún Jesús, se dice que el reposo es Jesús, no van a entrar en comunión con Cristo, como cuenta, miremos, Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29, texto conocido también. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo en Cristo, para vuestras almas. Por lo tanto, si queda un reposo para el pueblo de Dios, sería aparentemente estar en comunión con Jesús allí en el templo de Dios frente al arca de su poder. ¿Sí? Si vamos uniendo todos los pensamientos. Pero amigos, el texto no está hablando de ello. El texto va a hablar del sábado séptimo día de la semana. Así que miramos capítulo 4 de Hebreos, versículos 4 y 5, cómo el apóstol Pablo, autor de Hebreos, vincula tanto el sábado de la creación, el reposo de la creación, con el reposo negado, según Salmo 95, 7. Y particularmente el 11, ahí es donde aparece: juré mi furor, no van a entrar en mi reposo. Entonces, aquí hay dos reposos que están vinculados. El de el sábado de la creación, el séptimo día. Esto aparece en capítulo 4, versículo 4 de Hebreos. Con el otro reposo negativo, vamos a decir, porque juró en su furor: no van a entrar en mi reposo. Entonces, el aspecto negativo. Y de allí, como hay un aspecto positivo, si oyeres hoy su voz, entonces el autor Pablo dice: ahora se abrió esa puerta, tratemos de meternos en esa puerta del reposo que empezó desde la creación. Miremos entonces capítulo 4, versículo 4, pues en algún lugar, estamos leyendo la Biblia de Jerusalén, amigos, ¿sí? Pues en algún lugar dice acerca del séptimo día: y descansó Dios el día séptimo de todas sus obras. Y también en el pasaje que se acaba de citar: no entrarán en mi reposo, Salmo 95, 11. Por tanto, quedando en claro que algunos han de entrar en él y que los primeros en recibir la buena nueva no entraron a causa de su desobediencia, vuelve a señalar un día, hoy. Entonces, como que se abrió la puerta cerrada para la gente del Éxodo, diciendo por David al cabo de tanto tiempo, como queda dicho en Salmo 95, 7 en adelante: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, se abrió la puerta para entrar en ese reposo del Señor. Porque si Josué les hubiera proporcionado el descanso o el reposo, leíamos en 21:44 de Josué, que efectivamente sí les proporcionó un descanso, pero político, un descanso de los enemigos, descanso social también. Ellos podían vivir en paz, los enemigos habían sido sojuzgados, vencidos. Pero el texto dice que ni Josué les pudo proporcionar. Leemos otra vez 4:8. Porque si Josué les hubiera proporcionado el descanso, no habría hablado Dios más tarde de otro día, de ese hoy. Entonces, no lo pudo rehacer, actualizar Josué, sino David. Hoy, si oí su voz, entrad en ese reposo. En esencia es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo del Salmo 95. En tiempos de Moisés y de Josué se cerró ese reposo. Pero ahora David dice, tiempo posterior, David es posterior a Moisés y Josué. Entonces, ahora David dice, hoy se abrió ese reposo. Por lo tanto, entren. ¿Notamos? Ahora bien, el punto, amigos, es, si no es el reposo político y se dice que ese reposo sería Cristo o el reposo, la morada de Dios allí en el santuario, otra forma de mirarlo también, al lugar de tu reposo. El texto, amigos, honestamente, en Hebreos 4, va a hablar de otra cosa. Vamos a mirar entonces esto porque vamos a adentrarnos en otro tema hoy de Colosenses, que quedó pendiente, el sábado, allí visto como sombra. En un momento ya leemos Colosenses 2:14, Efesios 2:15 y varios textos más controversiales con respecto a la ley que esperamos aclarar. Vamos pues entonces a leer 4:8 de Hebreos y 9 en adelante. Porque si Jehová, perdón, si Josué les hubiera proporcionado el descanso o reposo, no habría hablado Dios más tarde de otro día. Por tanto, es claro que queda un descanso sabático. Amigos, este punto es importante. ¿Cómo podemos aplicar el reposo a la morada de Dios en el cielo si está hablando de sábado? ¿Cómo podemos aplicar el reposo de Hebreos 4 a Jesús si está hablando del sábado? La palabra sabatismos significa sábado. La utiliza Justino en su diálogo con Trifón, capítulo 23. Negando el sábado al judío Trifón, él utiliza la expresión, ustedes guardan los sabatismos de esta o cual manera. Entonces, si ya era conocido ese concepto de sabatismos como sábado literal del séptimo día. La palabra común en griego es sabatón. Así que se usa sabatón como sábado, eso es ordinario. También sábado significa semana, pero según el contexto significará sábado. Y sabatismos es una nueva expresión única en el Nuevo Testamento. Pero ambas se refieren al séptimo día de la semana. Y, amigos, para confirmarlo, lo va a decir el versículo 10 contundentemente. Miremos, pues. Ahí tenemos para ver la expresión de la Biblia interlineal del Nuevo Testamento. Tenemos Hebreos 4:9, Reina Valera 60. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y amigos, estamos mirando la expresión griega. El siervo nos la pone, está allí en color rojo. Sabatismos, si podemos leerlo. Ahí está la manita también, se está tapando. Ahí, vamos, ahí está la expresión, sabatismos. Y luego en español tenemos descanso sabático. ¿Sí? Esta es la traducción literal de esta palabra. Bien, al decir descanso sabático, amigos, 4:9, en el 4:10... Así se nos dice algo. Hay un sabatismos que es de Dios, el que entra en su reposo. Juré en mi ira, no voy a entrar en mi reposo. Es algo que le pertenece a Dios. Pero si uno quiere entrar en esa comunión con Dios, tiene que hacer algo en la tierra. Y es guardar el sábado como Dios guardó el suyo. Y así entra en esa comunión con Dios, que es un sábado. A ver, miremos 4:10. Así se nos va a quedar más claro. Pues quien entra en su descanso, recuerden, ese descanso es aquel al cual el Salmo 95:11 dice, yo juré en mi furor, no van a entrar ustedes en mi descanso, no van a entrar. Esto es Salmo 95:11, un juramento contra los israelitas incrédulos que no entraron en ese reposo de Dios, y no el reposo político. Entonces, quien entra en ese reposo de Dios, también él guarda el mandamiento. También él descansa de sus trabajos hablando del cuarto mandamiento, el descanso del séptimo día, al igual, así como Dios descansó de los suyos. Ahí está el modelo. Así que si observamos, amigos, se nos está hablando del cuarto mandamiento, donde tanto el hombre descansa de sus trabajos, al igual que Dios descansa de los suyos. Quien hace esto, se mete allí en esa comunión con Dios, que se llama sabatismos. Ya hemos dicho, amigos, que esa comunión con Dios, sabatismos, es, ahí tenemos la palabra, esto nos demuestra que todavía está por llegar otro día de reposo para el pueblo de Dios. Una traducción también allí que presenta la Biblia para todo el pueblo de Dios. Un punto, amigos, importante es que ese sabatismos de Dios, ya miramos en Éxodo 31:17, es un sábado especial. Fue el primero, en primer lugar, fue el primero, el de Dios con Adán, donde cobró aliento, tomó respiro, disfrutó del descanso, como ocurre cuando una persona está cansada y huyendo, como cuenta en el segundo libro de Samuel, allí de la experiencia de Saúl huyendo, y entonces encuentra un lugar y ahí toma respiro del cansancio que tenía. Es un alivio, una alegría. Yo voy a invitar, amigos, si queremos buscar el texto, lo vamos a encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13 y 14. El 14 allí nos da este verbo nafash, que solamente tres veces aparece en el Antiguo Testamento. Y una es acá. Y las otras dos tienen que ver con el sábado y el sábado de Dios. En tres veces nada más. Un sábado del hombre, el sábado de Dios y este reposo o alivio de David. Que no tiene que ver con sábado. Pero lo que significa es alivio, reposo, alegría. Leemos pues 13 y 14. Y David y sus hombres prosiguieron su camino mientras Semeí marchaba por el flanco de la montaña paralelo a él. Iba maldiciendo, tirando piedras y arrojando polvo. El rey y todo el pueblo que iba con él llegaron extenuados y allí tomaron aliento. Noten la satisfacción que significa para alguien que está cansado, extenuados, iba a tomar un respiro. Así que esa es la palabra que se utiliza. Y ahora esa palabra se aplica al sábado. Primeramente de los hombres, en Éxodo 23, 12. Miremos pues. Dice allí, seis días harás tus trabajos y el séptimo descansarás para que reposen tu buey y tu asno y tengan un respiro el hijo de tu sierva y el forastero. Es un descanso, una alegría, tomar refrigerio. Imagínense una persona que llega toda la semana, extenuado del trabajo, como David huyendo, y llegó el sábado y es alivio, alegría. Y ahora sí, este verbo en su tercera recurrencia, tres veces se utilizan en todo el Nuevo Testamento, esta tercera vez, en Éxodo 31:17 y se aplica a Dios. Será entre yo y los israelitas una señal perpetua, pues en seis días hizo Yahvé los cielos y la tierra, y el día séptimo él descansó y tomó respiro. Ese es el primer sabatismos de Dios, donde toma refrigerio. ¿Cuál refrigerio, amigos? Dios no se cansa, no está extenuado como David o como el hombre. David en 2 Samuel 16:14 o el hombre en Éxodo 23:12, guardando para que guarde el sábado, está extenuado de la semana. Ok, se entiende, pero en el caso de Dios, si Él crea con los labios, ¿dónde está su cansancio, su refrigerio? Amigos, el refrigerio está en la comunión con Adán y Eva, la alegría de llevar a la pareja para que recorran en el séptimo día toda la creación. Esa es la alegría que Dios tuvo su primer sábado, el sabatismos. Y allí Dios nos quiere llevar para que participemos de esa alegría de Dios. ¿Sí? Ahí tenemos entonces Isaías 58:13 para acordarnos. Si apartas del sábado tu pie de hacer tu negocio en el día santo y llamas al sábado delicia. Noten que Dios nos está diciendo, llámenlo así, al día santo de Yahvé, honorable, llámenlo así, y lo honras de tres maneras, evitando tus viajes, no buscando tu interés, ni tratando asuntos. Entonces te deleitarás en Yahvé. Así que es primero delicia del Señor y luego será delicia del hombre si cumplimos ese mandamiento. ¿Notamos? Ahora bien, ¿por qué entonces el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo, vamos a leer versículo 16, nos trae otro concepto muy interesante, por cierto, va a ser muy útil? Así que ya vamos resumiendo que el sabatismos es un sábado literal, pero no para que yo lo disfrute, sino para que Dios lo disfrute, que Él quiere que se le entre en el disfrute de Él, y que si yo lo practico, entonces te deleitarás tú. Amigos, en eso consiste el sábado. Cuando uno se priva, de allí las burlas que hacía San Justino, que no entendía este tema, ustedes ordenan esto, hacen lo otro, Dios no necesita. Amigos, Dios lo que quiere es que el hombre repita la experiencia de Dios, la que él tuvo con Adán y Eva su primer sábado. Cuando uno empieza a mirar ese concepto de que Dios tomó respiro el primer sábado de la existencia de la humanidad. Bien, si miramos el sábado de esta manera, ahora Pablo nos va a decir que hay algo extraño allí, que a muchos les ha llamado la atención y hasta han usado ese texto para criticar el sábado. Leamos pues entonces Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por lo tanto, que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida o a propósito de fiestas, novilunios o sábados. Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Así que si en el versículo 16 está diciendo que nadie os critique por estas cuestiones, a propósito de algunos asuntos, entre ellos el sábado, que nadie les critique por el sábado, todo lo cual es sombra, sombra de lo venidero. Entonces, el sábado perdió su sentido, porque primero, que nadie me critique si yo no guardo el sábado, o qué concepto tengo yo del sábado, nadie me critique, todo eso es sombra, lo que importa es Cristo, esa es la realidad, es lo que Pablo nos está diciendo en el texto. ¿Cómo se explica esto? Bien, amigos, no es difícil. Vamos a mirar Colosenses ahora. Hacemos esta pequeña digresión de Hebreos 4, esta porción sobre sabatismos, para leer Colosenses. Leeremos otros textos también, Efesios 2:15, hasta que nos quede claro qué está enseñando Pablo en Colosenses, por si hay hermanos que, o amigos que se sienten trabados. Dicen, sí, yo estoy escuchando esto del sabatismos, pero ¿qué hago con Colosenses 2:16 o con Efesios 2:15? Como algunos ejemplos. Vamos pues entonces a entender Colosenses capítulo 2, pero desde el versículo 8. Allí comienza, amigos, el problema. Y es que el apóstol Pablo está hablando de judaizantes, de gente que toma las cosas del Señor, la Biblia incluida, y la convierte en lo que es la predicación, la hace en sustancia y deja de lado a Cristo. El argumento de Colosenses 2, capítulo 2, versículo 8 hasta el 16 y más, es el siguiente, amigos. Ustedes saben que, como siempre, suelo traer el mapa primero, comento, explico y luego se ve el texto bíblico allí bien intenso. Así que, si ustedes me permiten, traigo el comentario. Y es, Pablo va a criticar, no el sábado, sino los que abusan del sábado. A esta gente sí que merecen ser condenados. Pero uno creyó que se está condenando aquí el sábado. No, no. El sábado estaba siendo usado como cuerpo, como esencia. Cuando Pablo dice, eso es sombra, la esencia es Cristo. Cuando vemos eso, entonces hay otro concepto diferente. ¿Saben? No es ajeno a lo que enseña el Nuevo Testamento respecto de la distorsión que hacían los judíos. ¿Recuerdan el texto de Mateo 23:23? Que el judío tomaba la esencia y la convertía en sombra, y la sombra la convertía en esencia. Miren acá. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, que son plantas, y dejáis lo más importante de la ley. Esto es la esencia, la justicia, la misericordia y la fe. Esto había que hacer, sin dejar aquello que más bien es secundario. O sea, es importante, pero a la hora de poner qué va a estar primero en la conciencia de la gente, la fe, la justicia, lo que acabamos de leer. Pero esta gente andaban en el menudeo de diezmar cada de 10 hojitas de la menta, el eneldo, el comino. Una hojita va para el templo. Este es el diezmo y las otras son para mí. Y entonces andaban en la minucia. Bien, en el caso de Colosenses 2, ese es el problema. Y el sábado está metido allí, que debía ser una sombra. Y ahora vamos a ver qué es eso de sombra. Esto es lo que nos importa, amigos. Pero la convertían en sustancia y dejaban de lado a Cristo. Bien, miremos esto en Colosenses 2, 8 en adelante. Mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas según los elementos del mundo y no según Cristo. En primer lugar, amigos, a quien Pablo va a condenar es a ese nadie de 2.8. El griego es un poquito más personalizado. Aquí es muy impersonal. Cuando decimos nadie, pues decimos, es algo como que no hay nada. Nadie no suena a persona. Que nadie venga. En cambio, en griego es más personalizado. Es no alguno, metis. Y esto significa que no alguno, persona, no se meta con esto. Entonces Pablo va a atacar a ese metis en griego, el no alguno. Vamos a mirar, ahí lo tenemos ya nuevamente en griego, Colosenses 2.8. Y vamos a ver acá, ahí está. Metis, ahí están las dos palabras. Me significa no y tis es alguno. Abajo, la traducción en español, no alguien o no alguno. Y entonces la primera palabra, blepete, en español arriba dice mirad, ahí está blepo, es el... La primera persona, y blepete ya está conjugado el verbo, es mirad o estad viendo, ese es el significado de la traducción. Entonces, mirad que no alguno a ustedes les esté llevando como botín, dice la traducción, o sea, engañando a través de filosofía y la vaciedad de seducción. Muy interesante allí el significado y luego la traducción como la tenemos arriba en nuestra Reina Valera 60. Lo que importa, amigos, ahí se subrayó ese no alguien, ese no alguno. Vamos otra vez a Colosenses capítulo 2:8. Entonces, mirad que el no alguno, ese individuo allí, no les embarulle la cabeza. Y en el embarullar, amigos, va a tomar el sábado también. Ese es el tema. ¿Hasta dónde va a llegar ese individuo con sus filosofías, sus huecas, sutilezas, en lugar de aferrarse a Cristo? Él es la esencia. Pero este individuo, el no alguno, toma a Cristo y lo pone secundario. Ahí es donde el problema, amigos, se va a establecer. Así que acá el ataque de Pablo es al alguno ese, ese filósofo, ese hereje, ese individuo fanático que se mete en la iglesia y trastorna las cosas. ¿Recuerdan Mateo 23, 23? Esto es lo que había que hacer. La fe, el amor, la misericordia. No esto. Aunque esto sin dejar esto hay que hacerlo, pero esto va primero. Ahí lo tenemos el texto. Fíjense, este fanatismo fariseo es el que aparece en la carta a los Colosenses. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis, ese es el metis, el fulano este que hace semejante distorsión. Diezmáis la menta, el eneldo, el comino, de 10 hojitas, dije hace un momento. Una hojita es para el templo y 9 para el consumo de ustedes. Y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia, la fe. En esto hay que predicar, esto hay que enseñarle a la gente. Esto había que hacer sin dejar lo otro. Yo no digo que se anule lo otro, pero pónganlo en el justo lugar. ¿Notan? Esto es lo que Pablo está enseñando en Colosenses 2. Y el sábado está en el medio. Eso que queremos investigar. Vamos pues entonces a ver a continuación en Colosenses 2:9 cómo Pablo exalta a Cristo. Mientras que estos metis, el alguno ese, está distorsionando, se olvidan de Cristo. Y Pablo ahora va a hacer una presentación opuesta. Exalta a Jesús, exalta hasta vencerle a los demonios y luego aparece el concepto de sábado. A ver, miremos. 2:8 otra vez. Mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas según los elementos del mundo y no según Cristo. Porque en él, noten cómo comienza a exaltar a Jesús. Es decir, lo que va a ser la cabeza, la sustancia y luego se va a meter con la sombra. Porque en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. y vosotros alcanzáis la plenitud en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En Él, noten, siempre va a exaltar a Cristo. También fuisteis circuncidados con la circuncisión no quirúrgica, la que hacían los judíos, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal, versículo 11, por la circuncisión de Cristo. ¿De qué modo? Sepultados con Él. Nuevamente exalta a Cristo. En cada versículo va a exaltar a Jesús, lo que va a ser el cuerpo, no la sombra. Ya esto lo vamos a mirar en el versículo 17. Sepultados con Él en el bautismo, con Él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que resucitó de entre los muertos. 13. Y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, os vivificó juntamente con Él. Otra vez exalta a Jesús. En cada versículo, amigos, el apóstol Pablo va a hacer una oposición entre el cuerpo y la sombra, entre la sustancia que es Cristo y su derivado va a ser la sombra y el sábado incluido. Esto nos lo va a explicar versículos 16 y 17. Por eso estamos yendo lentamente. Nuevamente entonces, versículo 2:13. Y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, os vivificó juntamente con Él y nos perdonó todos nuestros delitos. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones, con sus cláusulas desfavorables, y la suprimió clavándola en la cruz. Saben, aquí amigos, hago una salvedad. Muchos han usado este texto, de acuerdo a la Reina Valera 60, allí traduce un poco distinto, pero la forma en cómo lo pone la Biblia de Jerusalén es más correcta. Vamos a poner a continuación la manera de nuestra Reina Valera 60, Colosenses 2:14, que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, o sea, la ley de los 10 mandamientos. Nota, esto es lo que muchos han creído, han enseñado esas cosas. Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Bien, quiero aclarar, amigos, tomando aquí la Reina Valera 60, que la expresión, el acta de los decretos o la nota de cargo, decía la Biblia de Jerusalén, ¿sí?, una u otra, en griego se dice jerógrafo. Es una sola vez que se usa en todo el Nuevo Testamento. Así que la palabra en sí, geir significa mano y grafón es escritura. Es algo escrito a mano, nota de cargo traduce la Biblia de Jerusalén. Ahí la tenemos. Nuevamente, el siervo nos la pone oportunamente la palabra en griego. Colosenses 2:14, ahí la tenemos. Jeirografón es como se pronuncia. Y entonces, fíjense la traducción tan oportuna que pone en español. Documento escrito a mano. Porque jeir, las cuatro primeras letras, significa mano. Y grafo significa escritura. Así que es un documento escrito a mano. Muy bien. La pregunta es, amigos, ¿qué es esa nota de cargo, acta de los decretos, no importa qué traducción, es algo que se escribe a mano y que nos es contrario y que va desfavorable y que el Señor cuando muere en la cruz lo quitó por fin y eso sí que era desfavorable? ¿Qué podrá ser, amigos? ¿Qué suponen ustedes? ¿Saben? Es la escritura que el ángel hace frente a nuestras narices cuando cometemos pecado. Cada vez que nosotros estamos haciendo las maldades que hacemos, hay un ángel que toma nota, jerógrafón, nota de cargo, acta de los decretos, anota, anota y se lo manda al cielo. Eso va en contra porque es nuestra forma de movernos, de actuar y permanentemente nos va a condenar. Pero Cristo murió por nosotros para que eso quede anulado cuando pedimos perdón. Fíjense, amigos, vamos a buscar estos textos de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, leemos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas. Allí están los jeirógrafos, está la nota de cargo, ahí está el acta de los decretos, todas las cosas escritas a mano, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Miren, amigos, voy a invitarles a que me acompañen a mirar Mateo capítulo 18, versículo 10. Cuando uno está intentando tentar a alguien, y si alguien es débil, un niño, una mujer, y cae gracias a nuestra tentación. El Señor dice, más vale que te metan, te aten bien una soga, te metan bien profundo en una piedra profunda de cemento, que te hundas. Es terrible la sentencia que el Señor da a quien hace caer en pecado a otro. Pero miremos la expresión. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, y permítanme agregar, llevando el jeroglifón. ¿Se entiende? Cuídense de no menospreciar a estos pequeños. Porque yo les digo que los ángeles que ellos tienen ven el rostro de Dios. ¿Y qué significa que ven? Llevan el informe, amigos, llevan el jeroglifón, llevan la nota de cargo, llevan el acta del decreto, allí me la... O sea, lo anotaron todo. Todo lo que yo le hice de desprecio, o sea, tengan cuidado, porque la forma en cómo ustedes tratan a esta gente, sus ángeles ya están mirando el rostro de Dios. Leamos otra vez, amigos. Voy a invitarles a que leamos la porción. Estamos en Mateo capítulo 18. Bueno, vamos, bien, vamos a leer Mateo 18 y luego volvemos otra vez a Colosenses 2:14. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles, de estos pequeños, en los cielos, ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos y llevan el informe de mi trato al pequeño. A continuación, versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y entonces allí va a comentar más aspectos, pero se nos enseña, tengan cuidado cómo ustedes tratan a los pequeños. Bien, el informe que el ángel lleva, el jeroglifón o nota de cargo, documento escrito a mano, allí el Señor dice, esto se terminó. Volvemos otra vez a Colosenses 2:14, en la versión de la Biblia de Jerusalén. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros. Lo que los ángeles anotan permanentemente, amigos, y que tendremos que dar cuenta de ello en el día del juicio. La de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la suprimió clavándola en la cruz. Y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente, incorporándolos a su cortejo triunfal. Así triunfa contra los demonios o sobre los demonios. Y entonces, amigos, ahí está el punto. Versículo 16. Por lo tanto, que nadie, otra vez el metis, ese individuo que distorsionaba las cosas, y ahora vamos a verlo más intensamente en los versículos que vienen, cómo aparece con más frecuencia este individuo distorsionando, invirtiendo las cosas. Mientras Pablo exalta a Cristo, este individuo exalta la sombra de Cristo, que van a ser las fiestas, novilunios, sábados y demás asuntos que vamos a mirar, en lugar de exaltar a Cristo como lo está haciendo Pablo. Nuevamente 16, por tanto nadie os critique, os condene, os juzgue, son sinónimos, por cuestiones de comida o bebida o a propósito de fiestas, novilunios o sábados. Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Esto es lo que hay que exaltar, no la sombra. Miren cómo sigue. Que nadie, otra vez vuelve con el metis, os prive del premio a causa del gusto por ruines prácticas, del culto de los ángeles, obsesionado por lo que vio, vanamente hinchado por su mente carnal. Noten que siempre distorsiona, no pone a Cristo como esencia, sino pone cosas secundarias. Dice todavía más, versículo 19 y 20, en lugar de mantenerse unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por medio de junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión para realizar su crecimiento en Dios. Una vez que habéis muerto con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué sujetaros? Dice versículo 20 en adelante. Como si aún vivierais en el mundo, a preceptos tales como no tomes, no gustes, no toques, cosas todas destinadas a perecer con el uso y debidas a preceptos y doctrinas puramente humanos que esta gente ponen allí, no tomes, no gustes, no toques. Tales cosas tienen una apariencia de sabiduría por su piedad afectada, sus mortificaciones y su rigor con el cuerpo, pero sin valor alguno contra la insolencia o los apetitos de la carne. Y entonces el sano consejo que da a continuación. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a estas cosas carnales, las filosofías, donde no hay poder para vencer. Bien, amigos, ya con esto estamos teniendo un panorama más completo de Colosenses, capítulo 2, 16. Es el gran tema. Que nadie os critique por comida, bebida o fiestas, novilunios, sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, de lo venidero, pero la realidad es Cristo. Ok. Déjenme, amigos, ilustrarlo. Voy a la casa de un amigo, él tiene higueras que me agradan mucho, y entonces me invita, me dice, qué bueno que viniste, vente que quería invitarte a comer unas higos, ven al fondo de mi casa y tengo unas parras, sí, hace rato que quiero comer, tu higuera preciosa, sí, ven, mira qué preciosa está, efectivamente, miro allí las higueras, están bonitos los higos. Entonces, yo una preciosa tarde de sol, así, dando su calor, y me dice mi amigo, ¿quieres llevarte algunos higos? Sí, si tú me dejas, yo los veo grandes, tan ricos, bien pesados, maduros. Así es. Bueno, déjame, te voy a cortar yo. Acá te doy. Y entonces, el hombre se dirige al suelo y en la sombra, ahí la tenemos. Y en la sombra ahí comienza él a meter la mano y arranca. ¿Te gusta este higo? Y entonces, yo lo miro extrañado. ¿Qué estás haciendo? Te estoy recogiendo tus higos. Por eso estás metido en la sombra, el higo está arriba. ¡Ah! No me hagas esa broma, yo te los comparto. A ver, toma la bolsa, mete acá y entonces comienza a cortar sombra. Amigos, ¿qué les parece ese comportamiento? ¿No está alocado? ¿Cómo va a tomar la sombra y darme de comer? El cuerpo es lo que está arriba, que irradia sombra. Así, el cuerpo es Cristo y el sábado es sombra. Las fiestas, los novilunios, sábado, todo es sombra, pero el cuerpo es Cristo. Esto es lo que me da de comer, no la sombra. Sombras, ok. Al decir en la triple clasificación que da la carta de Pablo a los Colosenses, menciona las fiestas anuales, las mensuales y las semanales. Al decir fiestas son las fiestas anuales. Allí están todas las fiestas anuales, lo tenemos así en el versículo 16 otra vez. Por tanto, que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida, o a propósito de fiestas anuales, los novilunios mensuales y los sábados semanales. Esta división, amigos, ya es conocida en el Antiguo Testamento. Con frecuencia aparece la expresión que Dios se cansó de las fiestas judías y las enumera en ese orden. Quizás sería bueno mirarlas. Voy a ya a sugerir que veamos algunos ejemplos de estas expresiones, como la que encontramos. Miren ustedes en 1 de Crónicas, capítulo 23, versículo 31. A veces viene en el orden inverso. Primero va lo semanal, luego lo mensual y termina con la anual. No importa el orden. Y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días de reposo semanales, las lunas nuevas mensuales y las fiestas solemnes anuales, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. O también podemos mirar 2 de Crónicas 2:4. Y aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo semanal, nuevas lunas mensuales y las festividades de Jehová nuestro Dios anuales, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Noten, así un sinnúmero de ejemplos. Pero vamos a tomar en las fiestas anuales, recuerden que eran tres grandes fiestas del año en las que se pedían que los judíos vinieran de todas partes a Jerusalén. La fiesta de Pascua con su semana de panes ácimos. Luego, 50 días más tarde, la fiesta de Pentecostés. Esto ya sería en el tercer mes. Y en el séptimo mes, la fiesta de las cabañas. En esas tres grandes fiestas estaban los siete sábados del año. Siete sábados ceremoniales. Tanto el primer día de los panes ácimos como el último día, allí el octavo día. Entonces ahí tenemos los dos sábados ceremoniales primeros, sin importar el día de la semana en que cayera. Luego tenemos el sábado ceremonial de Pentecostés, independientemente del día en que cayera. Ya tenemos tres. Y en el séptimo mes tenemos cuatro. El primer día del mes, que es en la fiesta de las trompetas, se hace una ceremonia para indicar el inicio, el Rosh Hashanah hebreo, el inicio del séptimo mes. Ahí tenemos un sábado ceremonial. Al décimo día, el Yom Kippur, otro sábado ceremonial. Ya estamos teniendo cinco sábados. Y luego desde el día 15 al 22 tenemos la semana de Sukkot, la fiesta de las cabañas. Primer día y el último día también respectivamente son sábados ceremoniales. Los siete sábados anuales. Ahí tenemos entonces estos sábados anuales, fiestas del año. Luego los novilunios o lunas nuevas mensuales y luego los sábados semanales. Y alguien diría, entonces si el sábado semanal, ahí dicen, no lo critiquen. Amigos, está diciendo, no lo critiquen, porque el cuerpo es Cristo y el sábado es sombra. ¿En qué sentido sombra? Vamos primeramente a una fiesta de solemne para mirar lo que es sombra. Un ejemplo. Bien, vamos a 1 de Corintios capítulo 5. Leemos versículo 5 en adelante. Lo que Pablo enseña acerca de la Pascua judía, que se convierte en sombra de Cristo, y la semana de los panes ácimos judía llegará a ser sombra de algo que practican los cristianos. Miremos pues, que el tal, el fulano que hizo caer allí a esa gente, a la congregación, andando de la mano de su madrastra, que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura, como este individuo perverso que andaba encaramelado con su madrastra en la iglesia, que un poco de levadura leuda toda la masa, toda la congregación queda tan corrompida porque nadie interviene para corregir muy grave pecado? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Noten entonces que la antigua Pascua, la de los judíos, llega a ser sombra de esta nueva que es Cristo. Lo mismo con la semana de los panes ácimos que viene a continuación, versículo 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. Así se llamaba la fiesta de los panes ácimos. Panes sin levadura. ¿Pero cuáles son estos nuevos panes para nosotros? Panes de sinceridad y de verdad. ¿Notamos? Así también, amigos, tenemos la fiesta de Pentecostés, una antigua fiesta judía de la recolección de gavillas, y ahora lo tenemos en Hechos 2, su cumplimiento. Así que esto era sombra y aquí lo vamos a tener la realidad. ¿Notamos? Así con el sábado también. ¿Cómo el sábado llega a ser sombra? Bien, este va a ser el tema de la siguiente emisión, donde queremos hablar del sábado como sombra. Oh, amigos, una sombra que Dios puso a nuestro alcance, que quien practica el sábado aquí en la tierra se prepara para el gran sábado que tenemos en la eternidad en compañía con el Señor. Allí se entiende entonces el Salmo 132, versículo 8, donde dice el salmista, levántate, oh Señor, allí con tu poder, al lugar de tu reposo, allí donde está tu arca. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Allí moraremos, amigos. Ese será el sábado permanente, pero hay una sombra aquí todavía que guardar. Esta sombra. Ya miraremos, amigos, el ejemplo de la bandera, que es la que quiero traer como ilustración. La bandera que me muestra el país a donde voy a ir a parar. Pero no puedo yo estar pisoteando la bandera si quiero honrar el país a donde la bandera me indica que yo voy a ir a morar. Que Dios nos bendiga, amigos, en la comprensión de estos temas. Ya volveremos para que sigamos estudiando un tema fascinante acerca del sábado como sombra de un sábado que nos está esperando en el cielo. Que Dios les guarde, les bendiga y seguimos en contacto.